La órbita de Endor. Bienvenido, estimado oyente, a mi humilde programa. Óigalo libremente por su propia voluntad. Adelante, escúchelo y deje parte de la felicidad que trae consigo. Yo soy Runa. Es usted mi invitado, aunque desafortunadamente llega usted tarde y el servicio ya no está disponible. Deje que sea yo mismo quien se ocupe de su comodidad. Dispóngase a cenar y pruebe el excelente vino de la región. Sepa disculpar que no le acompañe, pero raramente ceno y jamás bebo vino. ¿Oye eso? Los hijos de la noche. Qué grata es su melodía, ¿verdad? Pues sí, este es un programa especial que tratará la figura de Drácula en toda su extensión, desde el autor de la novela, pasando por el príncipe empalador que le inspiró, así como las versiones cinematográficas más importantes de todo un siglo. Es la hora de empezar este sangriento monográfico. Es la hora del conde vampiro. Por si acaso, hoy yo vestiría jersey de cuello alto, no es por nada. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Doctor Seward, mis más humildes disculpas. No me gustan los espejos. Van Helsing se lo explicará. Para alguien que ni siquiera ha vivido una sola vida, es usted un hombre sabio, Van Helsing. Esta es la venganza de Drácula. Lucy ha de reemplazar a esa mujer. ¡No! He vigilado su tumba todas las noches, desde el día en que la enterraron. Acaba de matar a Lucy. Arthur, no te equivoques. Lucy murió ayer. Lo que ahora he hecho es liberar su alma para que pueda descansar en paz. Lucy se había convertido en una no muerta, un Nosferatu. Bueno, si lo preferís, un vampiro. Venga ya, Van Helsing. Esto no es cosa de risa. Los Drácul estamos orgullosos. ¿Qué diablo brujo fue alguna vez tan grande como Atila, cuya sangre fluye por estas venas? Quizá los tiempos en que los corazones que habitaban Transilvania estaban gobernados por oscuras supersticiones donde el horror y el temor a lo sobrenatural campaban a sus anchas, quizá entonces, como digo, hablar de un ser tan siniestro y peligroso no fuera algo que consideráramos afortunado. Pero hoy en día podemos hablar de una criatura fascinante que se nos antoja atrayente, heroica, casi admirable. El paso del tiempo ha trastocado el verdadero horror para convertirlo en seducción. Aunque sea un mal que nos destruye y aniquila, pero solo en esencia, pues se sirve de nuestro envase corporal para incrementar la maldad y extenderla por el mundo. Por ello, no vemos a Drácula como lo hubieran visto a finales del siglo XIX los habitantes de la región de los Cárpatos. Y no se entiende el porqué, ya que su vileza es igual de deplorable entonces y ahora. Debe ser porque las tradiciones cambian, la cultura distorsiona la visión del mal y hace crecer en el subconsciente colectivo la semilla de un nuevo enfoque. Ahora queremos formar parte de su séquito. Queremos ser su víctima. Y después, el predador. Queremos ser como él. Drácula nos seduce. Ya no asusta a nadie. Y no lo hace porque nadie se sumerge en las páginas escritas por Bram Stoker o en la historia verídica del príncipe Balaco que inspiró al autor irlandés. Las películas y los derivados de estas, las nuevas interpretaciones del mito vampírico y el comercio derivado de él, ha convertido un monstruo genuino en un hechizante seductor. La sociedad actual ha perdido al verdadero Drácula, porque 500 páginas suponen un desafío para la mayoría, porque estudiar historia es un coñazo. Hoy, en este primer volumen de este monográfico triple, vamos a conocer cuán equivocada está la civilización al subestimar el auténtico mal. Es la hora de empezar nuestro viaje, porque los muertos viajan deprisa y el paso de Borgo nos aguarda. Primero de todo, debemos conocer al auténtico Drácula. Obligado es hacer un anexo a este especial sobre Drácula hablando sobre el personaje que dicen que inspiró a Bram Stoker, y ese personaje no es otro que Vlad III. Para hablarnos sobre este singular individuo contamos con la presencia de Gonzalo Pérez Sarro, autor del libro Drácula vive, que profundizaba en estos pantanosos pasajes de la historia. Gonzalo, bienvenido al programa. Hola, muchas gracias. Bueno, supongo que la primera pregunta no puede ser otra. ¿Quién era este Vlad III? O sea, ¿es el mismo al que llamamos Vlad Tepes, Vlad el Empalador, Vlad Drácula, o hay más de un Vlad a quien tener en cuenta? Es el mismo, tenía muchos sobrenombres, hijo del demonio, Vlad Tepes, hijo del dragón, Vlad de Valaquia, Voivoda, Drácula. Sus enemigos, los turcos, le llamaban Kasiglu Krepbey, el señor empalador. Pero hablamos del mismo personaje. Sin embargo, él tenía un padre que se llamaba igual que él, ¿no? Exactamente. El padre se llamaba Drácula, Vlad Drácula, y en su lengua el sufijo A significa hijo de. Entonces él, el apodo siguió con el nombre del padre, Drácula. El padre era Drácula, el Drácula, que significa hijo del diablo. El padre se le conocía como el diablo. Sí, pero además se supone que Drac, no sé si en rumano o en balaco, significa dragón, ¿no? Significa dragón, es una de los términos, de los sinónimos de este nombre, pero de este término. Pero dragón, a su vez, es también un sinónimo de diablo. Por lo tanto, pues bien, el hijo del dragón o el hijo del diablo. Y aparte, bueno, pues le venía porque el padre fue uno de los integrantes de los caballeros de la Orden del Dragón, de Sigismundo Sacro, emperador romano de Núremberg, y que el hijo, Drácula, también consiguió pertenecer a este cuerpo del que estaba muy orgulloso. Bueno, pues yo creo que a lo mejor lo ideal sería que nos contaras un poquito así lo más destacable de la vida de este personaje. Bueno, pues Drácula o Vlad Tepes era un hombre, por definirle según la historia y los poemas, crónicas, cartas, que son los informes que de él se tienen, era una persona, digamos, con un sentido de la honorabilidad, de la educación, sobre todo de la disciplina, muy alta, tan alta que bueno, quizás desbordada, le llevó a hacer muchas crueldades. Era también un gran estratega para la guerra, muy inteligente, porque con un ejército muy pobre, muy menguado, consiguió hacer cara a todo un imperio otomano con grandes triunfos. Hay que decir que consiguió el reinado de lo que él más quería, que era la región de Valaquia. Consiguió reinar allí en tres etapas. La más fructífera y también la más cruel fue la segunda, que duró unos 6 años. Y en estos años él estuvo enfrentado en guerra siempre al Imperio Turco, y consiguió pues grandes hazañas y grandes victorias siempre con estrategias como la de cundir el desánimo entre los enemigos con la espeluznante presencia de miles de guerreros ensartados en palos cubriendo extensiones enormes de terreno, y esta visión, también debemos creer que el olor y el sonido de la muerte de aquellos hombres allí insertados en aquellas lanzas, pues hacía menguar el ánimo del ejército contrario. Pero hizo muchas cosas, como también filtrar a personas, a enfermos de lepra o peste en las tropas contrarias, asolaba las tierras que quería ocupar el enemigo para que no tuvieran alimento y tuvieran que retroceder y muchos murieran. Multitud de estrategias, pero también fue con su pueblo muy cruel, porque ese exacerbado sentido que tenía por la educación y por el respeto y por el no él la verdad es que se ha hablado mucho de si en realidad era como cualquier personaje de aquella época, que eran bastante crueles, o bien tenía exaltados ya estos sentimientos. El caso es que hizo muchas aberraciones con su propio pueblo. Uh-huh. De hecho, tengo entendido, a mí me gustaría que me ratificaras esto, que en cierto momento, bueno, pues los turcos son muy crueles con su familia, pierde a su hermano y a su padre de forma muy violenta, y él, pues, bueno, me imagino que ya empieza a tener unos sentimientos de venganza muy, muy fuertes. Sí, sí, exactamente. Él también estuvo apresado, y desde luego el odio que tenía por lo que habían hecho con su padre y con su hermano, pues también tuvo mucho que ver en esa lucha. Pero en sí el personaje ya era bastante cruel, como he dicho, porque lo hacía con su propio pueblo en un afán de que la disciplina se mantuviera entre los ciudadanos suyos, porque hasta hizo aberraciones como arrancar a niños de los brazos de sus madres para estrellarlos contra rocas. Eran siempre, él se dice que lo que hacía era ejemplarizante, pero bueno, había otras maneras, yo creo, para hacerlo. El empalamiento no era un empalamiento como le tenemos concebido en los grabados, que la lanza entra por el vientre o el pecho, porque esto no podría ser así, porque el cadáver, el cuerpo bajaría hasta el suelo. Se ha estudiado y se sabe por otros grabados cómo se hacían estos empalamientos. Era la punta, era redondeada, no una lanza, para que hiciera más daño al entrar por los distintos órganos. Se lubrificaba con aceite y eran introducidos o bien por la boca o bien por el ano. El reo pues quedaba allí a expensas del ambiente, de la meteorología, con sus propios dolores, su propio sufrimiento. Y bueno, pues duraban días, y durante esos días eran gritos, eran olor pestilente, y todo esto pues también hacía en su propio ejército que bueno, se resintiera un poco, porque aquellos procedimientos no les parecían. Incluso se cuenta de un guardia de su ejército, un guardia además cercano a él, que al pasar por delante de estos empalados pues dijo que le molestaba mucho el olor aquel, se tapó la nariz. Y Drácula le miró, le vio su proceder, y lo que hizo fue empalarle a él más alto que los demás para que no le molestara el olor. Con esto ya se refleja un poco las ideas que tenía, ¿no? ¿Se puede saber o se conoce el diámetro de estos palos donde empalaban a la gente? Bueno, por los grabados son lanzas bastante gruesas. Ya te digo que pueden ser, según los grabados se ven, pues son como un mástil de una bandera, pueden ser de ese grosor. Pero lo más importante también de este tema es que a él le deleitaba esta forma de sufrir, este padecimiento, porque incluso se realizaba sus banquetes delante de estos pobres desgraciados que estaban muriendo, que estaban en sus últimos estertores, y mientras él incluso se le ofrecía un cuenco donde recogía sangre de estos pobres para él mojar pan y comer. O sea que este es un dato McNally, uno de los investigadores que más ha profundizado, Raymond Mandalli, en el tema McNally, perdón, en el tema de Drácula, y es un dato que bueno, era el punto que faltaba para hablar de un Drácula guerrero, un Drácula cruel y un Drácula vampiro, porque dentro de lo que físicamente se puede decir, si bebe sangre médicamente, adquiere proteínas, no sabemos si las necesitaba, como algunas personas ha habido que han necesitado este tipo de práctica para su organismo. El caso es que sí realizó este procedimiento. De hecho, acerca de él se cuentan un montón de historias y de, bueno, no sé si llamarlo anécdotas. Yo no sé si son leyendas urbanas o no, pero yo he llegado a oír de todo, ¿no? Que, por ejemplo, pues recibiendo unos embajadores, no sé si turcos, se negaron a quitarse el turbante en su castillo y él dijo, bueno, pues si no te lo quitas, pues no te lo vas a quitar nunca más. Y le clavó un... se lo clavó con un clavo a la cabeza. Sí, dices bien, Antonio. Esa es una de las de los relatos que más se conocen, pero hay otros, como el de uno de los... digamos, candidatos a tomar el poder en una de las ocasiones, uno de sus rivales, una vez que le apresó, le hizo cavar su propia tumba, hacer el agujero, luego presenciar su propio funeral y después le decapitó y le enterraron allí. Desde luego la crueldad es inigualable, aunque haya habido muchas personas de aquellos tiempos, muchos mandatarios crueles, es que de Drácula se cuentan muchas cosas y algunas, que como bien dices, puede dudarse, sin embargo están reflejadas en crónicas de monjes rusos, de incluso del mundo sajón también se cuentan historias de él, y algunas de ellas están relatadas en propia vida de Drácula. En propia vida de Drácula, o sea, él las narra. Sí, sí, ese que tú has comentado, uh-huh. La de los dos guerreros que no se quitaron porque era su costumbre, eso también es así, llevaban el turbante y él, para él eso fue un desprecio y lo que hizo fue ordenar que les clavaran los turbantes, el tocado que llevaban, para que así cumplieran mejor su tradición. Bueno. De hecho, hay una historia así también bastante curiosa que tiene que ver con un oro robado y una moneda extra. ¿Lo recuerdas? Sí, sí. Es un oro robado que de un mercader llevaba un carro donde llevaba un número de monedas y en una noche, mientras pernoctaba, dormía, le robaron el oro. Entonces él acudió, pidió que le recibiera a Drácula. Vlad Tepes le recibió, le contó lo ocurrido y Vlad Tepes inmediatamente le dijo que bueno, que se fuera otra vez al lugar donde estaba hospedado, que el oro aparecería. La siguiente consigna fue decirle a sus soldados que buscaran y dieran a conocer al pueblo que iban a buscar el oro y que si no aparecía iba a quemar el pueblo entero. El siguiente paso fue ordenar a un soldado que incluyera dentro del carro, de la mercancía que llevaba este hombre en el carro, los creo que eran 120 monedas de oro, más una, además, con dinero, con este tesoro de Drácula. El hombre, cuando por la mañana se levantó, fue al carro y vio que estaban las monedas, las contó y notó que había una de más. Y fue a Drácula, habían cogido ya al ladrón, que se había entregado, y delante de ambos les dijo, tú te has salvado por haber confesado, si te hubieras quedado con esa moneda, te empalaría como va a ocurrir con este ahora. Pero ha habido más ejemplos o más sucesos ejemplarizantes de Drácula con la población y hay que decir que siempre han sido pues desmedidos. ¿Con la población? O sea, ¿con su propio pueblo? Exactamente, con organizar banquetes bueno, es cierto que en un momento él creyó que los nobles, los boyardos le estaban haciendo un mal y que lo que estaban es conspirando contra él. Y bueno, invitó a todos ellos a un banquete y cuando estaban dentro cerró las puertas y quemó la nave donde se estaba celebrando. Pero también lo hizo con otras gentes, con gitanos, a quienes incluso a uno de ellos por ladrón le le coció en una gran olla y después obligó a todos los componentes de su familia a comer de aquel singular guisado. ¿Pero y por qué hacía este tipo de cosas con su propio pueblo? Porque, bueno, si es el enemigo invasor, quizás se pueda entender mejor el que reaccione de esta forma. Pero con sus propios ciudadanos es extraño. Porque, como he dicho, tenía un sentimiento exacerbado de lo que debía ser el comportamiento, y entonces siempre intentaba estos comportamientos de ladrones, de pillaje o de incluso infidelidad en algunos casos, pues intentar realizar un ejemplo para que el resto de la población, que atemorizada desde luego, se les quitaba de la cabeza hacer cualquier tipo de cosa como esta. No obstante, en Rumanía muchísima gente le considera un héroe, a pesar de todos estos casos. Yo he recibido además alguna que otra crítica y carta de ciudadanos o de habitantes antiguos de Rumanía que ahora viven en nuestro país, diciéndome que nada de eso, que lo que se cuentan esas crónicas y esas cartas son falsas, que están exageradas, porque Drácula, Vlad Tepes, el empalador, fue todo un héroe para su pueblo porque luchó contra un gran imperio, contra un gran ejército, y lo derrotó en varias ocasiones. Y algunos incluso hablan de que Drácula no murió y que algún día, cuando su pueblo esté en un tiempo como aquello, pues que volverá para hacer justicia. Bueno, desde luego, sobre la muerte de Drácula es que también se ha escrito mucho y hay varios tipos de finales, y uno de ellos es ese, que dicen que no murió. ¿Y cuáles son los otros finales? Bueno, pues existe, de la muerte de Drácula se habla que una, o bien pudo morir en uno de los enfrentamientos, de los últimos enfrentamientos. Otra se habla que, y es quizá la más acertada, que Vlad Tepes se disfrazó de soldado turco, se incluyó dentro de su ejército para espiar y para intentar saber más sobre lo que tenía que hacer contra este ejército, y en una de sus venidas hacia su tierra, pues los soldados, sus propios soldados, creyendo que era un turco, pues le llenaron de flechas antes de llegar a ellos. Bueno. ¿Está todavía el castillo de Drácula en pie? ¿Se puede visitar? Sí, existe, y hay que decir que bueno, hay varios, y algunos donde Drácula vivió más que en otros, ¿no? También existe el monasterio de Snagov, en el lago de Snagov, precisamente a 30 kilómetros de Bucarest. Es una isla que tiene un monasterio, una especie de convento, y que él era anterior, era una obra de su padre, pero él luego lo remodeló para convertirlo en una fortaleza. Ahí se dice que está enterrado precisamente el cadáver de Drácula, porque Drácula en su muerte, en otra de las versiones, se habla que lo degollaron, y la cabeza se la tuvieron los turcos expuesta en la muralla de una ciudad para que todos vieran que había muerto. Pues bien, el cadáver se ha buscado muchas veces, se dudó incluso de que estuviera ahí enterrado en el castillo de Snagov, en el monasterio de Snagov, pero dos investigadores muy conocidos en la investigación de la figura de Drácula estuvieron incluso haciendo excavaciones dentro del monasterio, y las hicieron junto al altar, frente al altar, que es donde se suele enterrar a la persona más distinguida, al personaje más distinguido de la historia de ese lugar. Y no encontraron eso, encontraron restos de un animal, de un caballo, pero sí el hueco al parecer hubo, además del caballo, alguien enterrado. Y es que luego realizaron otra excavación en el umbral de la entrada al convento, al monasterio, y allí sí hallaron restos de un esqueleto humano sin cabeza, con un ropaje, una capa de color encarnado, que era el color de precisamente de la la Orden del Dragón, a la que él perteneció, y un anillo que se identifica como el del príncipe, el voivoda de Valaquia. Parece que no hay dudas en esto, pero la historia venía que por qué estaba ahí cuando el lugar que le pertenecía era delante del altar en caso de que fuera su cadáver. Y es que probablemente se sabe que en el siglo XVIII o XIX los monjes ortodoxos, como él se convirtió, que esto no lo he mencionado, al cristianismo, él era ortodoxo y se convirtió al cristianismo católico justo antes de su muerte, cuando se casó, y porque su mujer sí era católica. Y se cree que, bueno, pues estos monjes ortodoxos lo veían como una indigno que él estuviera delante del altar, y lo pusieron en el umbral del convento para pisarlo, para que lo pisara la gente, como un desprecio hacia él. Vaya, o sea que entonces el que te da la bienvenida, el que te recibe, no es otro que Drácula. Pues, bueno, sí, pero ellos lo veían como que era un sitio, el peor sitio, porque era donde te pisaban obligatoriamente todo el que entraba. Bueno, has mencionado el término voivoda, esto que es un señor militar o algo así. Es príncipe, el príncipe es un sinónimo de príncipe, voivoda, y era además su sueño ser el príncipe de Valaquia, porque lo que quiso era unir de nuevo la tierra de Valaquia, que estaba dividida después de la ocupación turca, y era su único, dicen que era lo único que perseguía, la unión de su pueblo. Pero bueno, los procedimientos a veces no fueron los justos. Bueno, además hay que recordar que el padre de Vlad, y me imagino que él también, pertenecieron a la Orden del Dragón Derribado. Y sí, hay quien dice y hay quien afirma que a día de hoy esta orden, convertida en una sociedad secreta, todavía existe. Bueno, sí, se dice. Lo que pasa es que entonces tenía un carácter muy militar, aparte de otros otro tipo de ritos que pudieran hacer. Pero sí, se dice que en Rumanía todavía existen sectas o grupos que siguen la doctrina de la Orden del Dragón Derribado. Pero bueno, fue una orden que creó Segismundo, el sacro emperador romano de Núremberg, y era un honor pertenecer a ella. ¿Es cierto que Vlad Tepes fundó Bucarest? Sí, es cierto. La ciudad de Bucarest, amurallada, fue una realización, digamos, en su más fructífero mandato, en el segundo, que abarcó los años de 1456 al 62, porque el tercero solo fueron 2 meses y el primero también pocos meses. Bueno, ya para rematar esta entrevista, no sé si nos hemos dejado algo, si queda algo por decir, pero bueno, no, yo creo que hemos hecho, vamos, si tú sugieres algo. No, te iba a dar carta blanca para que tú pues añadieras lo que faltase. Bueno, pues yo he de decir que es cierto que a lo mejor en algunos de los rasgos de este hombre se haya cargado las tintas, pero he de decir que básicamente fue un hombre cruel, un gran guerrero, y que tenía en el libro que yo escribí, Drácula vive, pues un papel protagonista, porque de ahí parten todos los conceptos que conocemos de Drácula, mucho más románticos algunos, ensoñadores otros, y también algunos seguidores fanáticos de este tipo de prácticas. Pero el motivo de aquel ensayo era simplemente el que Drácula, desde el Drácula histórico hasta el Drácula de la ficción, del cine, de la literatura, siempre ha causado una fascinación que no han tenido otros monstruos, digamos, clásicos de la literatura o del cine, porque otros han podido causar pena, terror. Sin embargo, Drácula, y con ello ya me refiero también al vampirismo, han creado siempre en todo aquel autor que se ha acercado a él, en las personas que hemos leído o hemos visionado las películas, una cierta atracción, una admiración, lo que te he dicho desde siempre, una pasión, esa fascinación del vampiro y de Drácula, y se debe, yo creo, a muchos componentes, pero uno sin duda es el que a través de los siglos y los años, desde el Empalador hasta el último Drácula, se han ido pasando por Nosferatu o por el Drácula de Lee o Lugosi, se le han ido aportando siempre algún matiz más que ha enriquecido esta figura, este mito. Y desde luego, siempre, siempre, este es el misterio, siempre ha habido detrás una orden, una secta, algún personaje oscuro, cercano al ocultismo, que ha velado, o parece ser, ha velado por este personaje, por este mito. Eso sí que era un vampiro como Dios manda. Bueno, como Dios o como el diablo. Y no a, bueno, lo que se destila ahora mismo, en estos tiempos. Sí, sí, desde luego, edulcorados totalmente. Convertidos en héroes adolescentes. Bueno, exacto. Gonzalo, pues ha sido un lujo y bastante agradable, aunque el tema era así un poquito espinoso, el que nos hayas ilustrado acerca de todos estos siniestros temas. Muchas gracias a ti, Antonio, ha sido un placer estar con vosotros. Y para más información, pues recordar ese libro, Drácula vive, que me imagino, bueno, todavía se puede encontrar, ¿no? Perfectamente, ¿no? Sí, sí, habrá librerías todavía que tengan alguno, aunque ya es muy difícil. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Miguel Ángel Maca, intrépido estudiante de la historia, director de la revista Visiones de la Antigüedad, colaborador de varios programas, incluido este, y amigo de un sinfín de aventuras laborales y personales de aquel que se dirige a vosotros ahora mismo, Miguel Ángel Maca, y ningún otro, nos trae ahora un anexo muy especial. Hemos conocido la inspiración, Vlad III. Ahora conozcamos al inspirado, Bram Stoker. Es indudable que desde que se publicó en 1897, la creación de Bram Stoker titulada Drácula ha sido una de las obras más editadas y vendidas de los últimos 100 años. Desde la victoria del amor de una mujer sobre el miedo del vampiro en Nosferatu, hasta el romanticismo actual de los chupasangres de Crepúsculo, pasando por el vampiro engominado de Lugosi, que se movía por elegantes salones y solo mordía a mujeres, eliminando cualquier interpretación homosexual, han sido muchas las versiones creadas a raíz del Drácula de Stoker, del verdadero, del maléfico ser, del muerto viviente que tiene que ingerir sangre de los vivos para subsistir. Bram Stoker nació el 8 de noviembre de 1847 en Clontarf, localidad cercana a Dublín, y aunque mínimamente por una acomodada posición familiar, sufrió el efecto devastador de la hambruna de la patata que asolaba Irlanda ante la pasividad del Imperio Británico. Estuvo encerrado en casa, literalmente, durante los 7 primeros años de su vida, postrado en la cama por una extraña enfermedad. Era su madre quien le contaba lo que sucedía en la sociedad, quien le hablaba de los muertos en vida que deambulaban por las calles mendigando un mendrugo de pan, mezclándolos con historias de terror de las que era conocedora y aficionada. Se recuperó milagrosamente, corría y jugaba como un niño normal, ajeno al sufrimiento de sus primeros años, pero en su mente ya se fraguaba un extraño mundo de muerte, ya que lo hacía en su lugar favorito, un cementerio de suicidas cercano a su casa. Bram Stoker nació para escribir Drácula y supo conjugar desde la niñez su vida real y enfermiza con la realidad imaginada. Fue a la universidad y empezó a trabajar como funcionario. Se casó y se trasladó a Londres, donde empezó a escribir literatura romántica, aunque lo que le fascinaba realmente, lo que le llenaba, era la escritura fantástica. Quedó fascinado cuando leyó la obra de un compatriota suyo, Joseph Sheridan Le Fanu, titulada Carmilla, la mujer vampira. Es en este momento cuando decide escribir una novela sobre vampiros. Se empieza a documentar durante 7 años. Aquí reside el verdadero secreto de su obra maestra: ser capaz de mezclar siglos de tradición vampírica y hechos históricos, diluyendo todas las leyendas con la época victoriana en la que le tocó vivir. Época en la que imperaba la honradez, la ética, la decencia y la virtud. Prueba de ello es el famoso mordisco en el cuello, que no es sino la metáfora del acto sexual. Drácula de Bram Stoker es una novela realista, en la que la representación de la vida y de la sociedad de época intenta seducir al lector. Noticias y expresiones artísticas fueron decisivas para marcar el camino creador del escritor. Eran tiempos de cordura y moralidad, y sin embargo una forma literaria causaba furor entre el público: la novela gótica, que encajaba a las mil maravillas con la obra de Stoker. En aquellos tiempos, además, el origen del ser humano era un tema candente en América. Se había publicado la teoría evolucionista de Darwin, y Drácula se inspiraba en los hombres que se comportan como animales. En otoño de 1888, en los periódicos abundaban las historias de Jack el Destripador, el asesino que asaltaba y mataba a mujeres amparado en la noche. Bram Stoker buscó leyendas y mitos sobre vampiros y se encontró con que desde el principio de los tiempos habían formado parte de la superstición humana. En el folclore judío, Lilith, la primera mujer de Adán, se enfadó con él porque quería estar encima en el acto sexual, considerándose igual que el hombre. Fue el primer vampiro que atacó en forma de demonio a Eva y a sus hijos. En la mitología griega, Laminia, antecedente de la vampiresa moderna, atacaba a los hijos delante de las madres bebiéndose su sangre. En India, Kali, conocida como la diosa vampira, se nos presenta como un ser violento de grandes colmillos que goteaban sangre. En China, los vampiros, Shanxi, se convertían en lobos y arrancaban las cabezas y miembros de sus víctimas. Y así hasta un centenar de razas vampíricas que contribuyeron a la investigación de Bram Stoker, pero que se convirtió en delirio cuando recibió su recompensa a tantas horas de seguimiento entre lecturas con la tradición vampírica de Europa, tratada en un libro titulado La tierra de más allá del bosque, traducción de Transilvania. Los no muertos eran vampiros con la particularidad que su mordisco convertía a las víctimas en semejantes suyos. Los cadáveres podían ser decapitados o quemados, y para que no salieran de sus ataúdes para atacar a los vivos, eran clavados al suelo con una estaca. Según se reflejan los primeros manuscritos, Stoker tituló su obra como Los vampiros, y el protagonista se llamaría Conde Vampir. Así fue hasta que se topó con la historia de un hombre real que mató a miles de personas y que bebía de su sangre: Vlad el Empalador, el personaje cuyo verdadero nombre, con el que firmaba, era Black Drácula, de la Orden del Dragón. El Drácula de Stoker había nacido, era el vampiro absoluto. El gobernante de Valaquia que luchó contra los turcos y que invitó a 500 aristócratas y a 5 obispos para la inauguración de un palacio y los empaló, los expuso públicamente como escarmiento, hirvió sus cabezas y les desangró en vasijas para luego mojar pan en ellas, fue la influencia definitiva para convertir Drácula de Bram Stoker en una de las obras más importantes de la historia de la literatura. Como manifestó el propio autor, el propósito de la obra era romper la falsa tranquilidad de los hogares mentales. Stoker nunca supo del éxito que cosecharía su obra en el futuro. Como suele ocurrir, nadie le reconoció en vida la maestría de su trabajo. Murió el 20 de abril de 1912, a los 64 años, pobre. Por voluntad propia fue incinerado y no enterrado. Drácula es la unión del amor y de la muerte. Drácula es la condena eterna, es el sexo, la oscuridad, la pasión, es psicología, es la transformación, es la culpabilidad, es el instinto, es el reflejo animal del ser humano. Drácula es revolución. Drácula es la criatura terrorífica que devoró los perfiles del autor, de Bram Stoker. ¿Y si os dijera que antes de la publicación de la obra cumbre de Bram Stoker, el autor descartó más de 100 páginas? ¿Y si os dijera que el inicio de la novela fue cambiado por Stoker varias veces, porque la apertura que el escritor había ideado primeramente ralentizaba el comienzo de la historia? ¿Y si os dijera que luego ese mismo comienzo fue aprovechado, tras la muerte de Bram Stoker, para ser publicado junto a otros cuentos cortos del autor? A esto es a lo que se llamó El invitado de Drácula. Lo cierto es que es un relato corto en sí mismo bastante sugerente, pues el texto está escrito con tal destreza que desprende una gran atmósfera, donde vemos a un caballero inglés, que después sabríamos que es Jonathan Harker, que tiene encuentros desafortunados con el mal en su estado puro, a las afueras de Múnich. Todo ocurre en la noche de Walpurgis. Y si os dijera que nuestro colaborador Juanma Criado, nuestra voz en off oficial en la órbita de Endor, ha dramatizado para nosotros ese principio de la novela descartado. Y si os dijera que estáis a punto de escucharlo, pues me diríais, por favor, Maestro Runa, dejadnos oírlo. A lo cual yo os contesto, pues adelante. Con vosotros, el invitado de Drácula. Cuando iniciamos nuestro paseo, el sol brillaba intensamente sobre Múnich y el aire estaba repleto de la alegría propia de comienzos del verano. En el mismo momento en que íbamos a partir, Hildebrook, el maître del hotel Quatre Saisons donde me alojaba, bajó hasta el carruaje sin detenerse a ponerse el sombrero y tras desearme un placentero paseo, le dijo al cochero sin apartar la mano de la manija de la puerta del coche: «No olvides estar de regreso antes de la puesta del sol». El cielo parece claro, pero se nota un frescor en el viento del norte que me dice que puede haber una tormenta en cualquier momento. Pero estoy seguro de que no se retrasará, pues ya sabe qué noche es. Johan le contestó con un enfático: Jaminger. Y llevándose la mano al sombrero, se dio prisa en partir. Cuando hubimos salido de la ciudad le dije, tras indicarle que se detuviera: Dígame, Johan, ¿qué noche es hoy? Se persignó al tiempo que contestaba lacónicamente: Walpurgis Nacht. Y sacó su reloj, un grande y viejo instrumento alemán de plata, tan grande como un nabo, y lo contempló. Reanudó después una buena marcha, como queriendo recuperar tiempo perdido. El camino era totalmente anodino, pues estábamos atravesando una especie de alta meseta barrida por el viento. Mientras viajábamos, vi un camino que parecía muy poco usado y aparentemente se hundía en un pequeño y serpenteante valle. Parecía tan invitador que, aun arriesgándome a ofenderlo, le dije a Johan que se detuviera y, cuando lo hubo hecho, le expliqué que me gustaría que bajase por allí. Me dio toda clase de excusas y se persignó con frecuencia mientras hablaba. Al final le dije: «Bueno, Johan, quiero bajar por ese camino. No le diré que venga si no lo desea, pero cuénteme por qué no quiere hacerlo. Eso es todo lo que le pido». Como respuesta, pareció zambullirse desde el pescante por lo rápidamente que llegó al suelo. Entonces extendió sus manos hacia mí en gesto de súplica y me imploró que no fuera. Mezclaba el suficiente inglés con su alemán como para que yo entendiese el hilo de sus palabras. Parecía siempre estar a punto de decirme algo cuya sola idea era evidente que le aterrorizaba, pero cada vez se echaba atrás y decía mientras se persignaba: «Walpurgisnacht». Entonces los caballos se mostraron inquietos y olisquearon el aire. Ante eso, palideció y miró a su alrededor de forma asustada. Saltó de pronto hacia adelante, los aferró por las bridas y los hizo avanzar unos 10 metros. Yo lo seguí y le pregunté por qué había hecho aquello. Como respuesta, se persignó, señaló al punto que había abandonado y apuntó con su látigo hacia el otro camino, indicando una cruz y diciendo primero en alemán y luego en inglés: «Enterrados. Estar enterrados los que matarse ellos mismos». Recordé la vieja costumbre de enterrar a los suicidas en las encrucijadas. «Ah, ya veo, un suicida. Qué interesante». Pero a fe mía que no podía saber por qué estaban asustados los caballos. Mientras hablábamos, escuchábamos el aullido de un lobo. Los caballos se mostraron muy inquietos. Oscuras nubes comenzaron a pasar rápidas por el cielo. El sol desapareció y una bocanada de aire frío sopló sobre nosotros. No obstante, tan solo fue un soplo, y más parecía un aviso que una realidad, pues el sol volvió a salir brillante. «La tormenta de nieve va a venir dentro de muy poco», afirmó Johan. Luego miró de nuevo su reloj y, manteniendo firmemente las riendas, subió al pescante como si hubiera llegado el momento de proseguir nuestro viaje. Me sentía un tanto obstinado y no subí inmediatamente al carruaje. «Hábleme del lugar al que lleva este camino», le dije, y señalé hacia abajo. Se persignó de nuevo y murmuró una plegaria antes de responderme. «Es maldito». «¿Qué es lo que es maldito?», inquirí. «El pueblo». «¿Entonces hay un pueblo?». «No, no, nadie vive allá desde hace cientos de años». Me devoraba la curiosidad. «Pero dijo que había un pueblo». «Había. ¿Y qué pasa ahora?». Como respuesta, se lanzó a desgranar una larga historia en Alemania en inglés, tan mezclados que casi no podía comprender lo que decía, pero a grandes rasgos logré entender que hacía muchos cientos de años habían muerto allí personas que habían sido enterradas, y se habían oído ruidos bajo la tierra, y cuando se abrieron las fosas se hallaron a los hombres y mujeres con el aspecto de vivos y las bocas rojas de sangre. Y por eso, buscando salvar sus vidas, los que quedaron huyeron a otros lugares donde los vivos vivían y los muertos estaban muertos. Finalmente exclamó: «Walpurgisnacht», e hizo una seña hacia el vehículo indicándome que subiera. Mi sangre inglesa hirvió ante eso y, echándome hacia atrás, dije: «Tiene usted miedo, Johan. Regrese. Yo volveré solo. Un paseo a pie me sentará bien. Regrese, Johan. La noche de Walpurgis no tiene nada que ver con los ingleses». Los caballos estaban ahora más inquietos que nunca, y Johan intentaba retenerlos mientras me imploraba excitadamente que no cometiera tal locura. No pude evitar echarme a reír mientras me daba la vuelta para bajar decidido por el camino lateral hacia el valle. Johan marchó hacia Múnich en el carruaje. Yo me volví para observar cómo se alejaba. Lentamente, por un momento, más luego, sobre la cima de una colina, apareció un hombre alto y delgado que se acercó a los caballos. Estos comenzaron a encabritarse y, relinchando aterrorizados, el carruaje echó a rodar a toda velocidad, con las monturas golpeando enloquecidamente. Los contemplé perderse de vista y luego busqué al extraño, pero me di cuenta de que también él había desaparecido. Me volví con ánimo tranquilo hacia el camino lateral que bajaba hacia el profundo valle que tanto había preocupado a Johan. Por lo que podía ver, no había ni la más mínima razón para esta preocupación, y diría que caminé durante un par de horas sin pensar en el tiempo ni en la distancia. En lo que aquel lugar se refería, era una verdadera desolación. pero no me di cuenta de esa particularidad hasta que, al dar la vuelta en un recodo del camino, llegué hasta el disperso lindero de un bosque. Me senté para descansar y comencé a mirar a mi alrededor. Me fijé que el aire era mucho más frío que cuando había iniciado mi camino. Grandes y densas nubes corrían rápidas por el cielo. Eran los signos de una tormenta que se aproximaba. Noté un poco de frío y, pensando que era por haberme sentado tras la caminata, reinicié mi paseo. El terreno que cruzaba ahora era mucho más pintoresco. No había ningún punto especial digno de mención, pero en todo él se notaba cierto encanto y belleza. No pensé más en el tiempo, y fue solo cuando empezó a hacerse notar el oscurecimiento del sol que comencé a preocuparme acerca del cómo llegar hacia el camino de vuelta. Había desaparecido la brillantez del día y a mi alrededor se veía una brillante alfombra blanca cuyos extremos más lejanos se perdían en una nebulosa vaguedad. Aún se podía ver el camino, pero mal, y cuando corría por el llano no quedaban tan marcados sus límites como cuando seguía las hondonadas. Y al poco me di cuenta de que debía haberme apartado del mismo, pues dejé de notar bajo mis pies la dura superficie y me hundí en una tierra blanda. Entonces el viento se hizo más fuerte y sopló con creciente fuerza, hasta que casi me arrastró. De pronto me detuve, pues se produjo un repentino silencio. Quizá en simpatía con el mutismo de la naturaleza, mi corazón pareció dejar de latir, pero eso fue tan solo momentáneo, pues repentinamente la luz de la luna se abrió paso entre las nubes, mostrándome que me hallaba en un cementerio, y que el objeto cuadrado situado frente a mí era una enorme tumba de mármol, tan blanca como la nieve que lo cubría todo. Con la luz de la luna llegó un tremendo suspiro de la tormenta, que pareció reanudar su carrera con un largo y grave aullido, como el de muchos perros o lobos. Me sentía anonadado, y noté que el frío me calaba hondo hasta parecer aferrarme el corazón. Entonces, mientras la oleada de luz lunar seguía cayendo sobre la tumba de mármol, la tormenta dio muestras de reiniciarse, como si quisiera volver atrás. Impulsado por alguna especie de fascinación, me aproximé a la sepultura para ver quién era y por qué una construcción así se alzaba solitaria en semejante lugar. La rodeé y leí sobre la puerta dórica, en alemán: Condesa Dollingen de Graz, en Estiria, buscó y halló la muerte en 1801. En la parte alta del túmulo, y atravesando aparentemente el mármol, pues la estructura estaba formada por unos pocos bloques macizos, se veía una gran vigueta o estaca de hierro. Me dirigí hacia la parte de atrás y leí esculpida con grandes letras cilíricas: Los muertos viajan deprisa. Había algo tan extraño y fuera de lo usual en todo aquello que me hizo sentir mal y casi desfallecí. Por primera vez empecé a desear haber seguido el consejo de Johann. Y en aquel momento me invadió un pensamiento que, en medio de aquellas misteriosas circunstancias, me produjo un terrible estremecimiento. Era la noche de Walpurgis. La noche de Walpurgis en la que, según las creencias de millones de personas, el diablo andaba suelto, en la que se abrían las tumbas y los muertos salían a pasear, en la que todas las cosas maléficas de la tierra, el mar y el aire celebraban su reunión. Y estaba en el preciso lugar que el cochero había rehuido. Aquel era el pueblo abandonado hacía siglos. Allí era donde se encontraba la suicida. Y en ese lugar me encontraba yo, ahora solo, sin ayuda, temblando de frío en medio de una nevada y con una fuerte tormenta formándose a mi alrededor. Fue necesaria toda mi filosofía, toda la religión que me habían enseñado, todo mi coraje, para no derrumbarme en un paroxismo de terror. Y entonces, un verdadero tornado estalló a mi alrededor. El suelo se estremeció como si millares de caballos galopasen sobre él, y esta vez la tormenta llevaba en sus gélidas alas no nieve, sino un enorme granizo que cayó con tal violencia que parecía haber sido lanzado por los míticos honderos baleáricos. Piedras de granizo que aplastaban hojas y ramas y que negaban la protección de los cipreses, como si en lugar de árboles hubieran sido espigas de cereal. Al primer momento corrí hasta el árbol más cercano, pero pronto me vi obligado a abandonarlo y buscar el único punto que parecía ofrecer refugio: la profunda puerta dórica de la tumba de mármol. Allí, acurrucado contra la enorme puerta de bronce, conseguí una cierta protección contra la caída del granizo, pues ahora solo me golpeaba al rebotar contra el suelo y los costados de mármol. Al apoyarme contra la puerta, esta se movió ligeramente y se abrió un poco hacia adentro. Incluso el refugio de una tumba era bienvenido en medio de aquella despiadada tempestad, y estaba a punto de entrar en ella cuando se produjo el destello de un relámpago que iluminó toda la extensión del cielo. En aquel instante, lo juro por mi vida, vi, pues mis ojos estaban vueltos hacia la oscuridad del interior, a una bella mujer, de mejillas sonrosadas y rojos labios, aparentemente dormida sobre un féretro. Mientras el trueno estallaba en lo alto, fui atrapado como por la mano de un gigante y lanzado hacia la tormenta. Todo aquello fue tan repentino que antes de que me llegara el impacto, tanto moral como físico, me encontré bajo la lluvia de piedras. Al mismo tiempo tuve la extraña y absorbente sensación de que no estaba solo. Miré hacia el túmulo, y en aquel mismo momento se produjo otro cegador relámpago que pareció golpear la estaca de hierro que dominaba el monumento y llegar por ella hasta el suelo, resquebrajando, desmenuzando el mármol como en un estallido de llamas. La mujer muerta se alzó en un momento de agonía, lamida por las llamas, y su amargo alarido de dolor fue ahogado por el trueno. La última cosa que oí fue esa horrible mezcla de sonidos, pues de nuevo fui aferrado por la gigantesca mano y arrastrado, mientras el granizo me golpeaba y el aire parecía reverberar contra el aullido de los lobos. La última cosa que recuerdo fue una vaga y blanca masa movediza, como si las tumbas de mi alrededor hubieran dejado salir los amortijados fantasmas de sus muertos y estos me estuvieran rodeando en medio de la oscuridad de la tormenta de granizo. Gradualmente volvió a mí una especie de confuso inicio de conciencia, luego una sensación de cansancio aniquilador. Los pies me dolían espantosamente y no podía moverlos. Parecían estar dormidos. Notaba una sensación gélida en mi nuca y a todo lo largo de mi espina dorsal, y mis orejas, como mis pies, estaban muertas y sin embargo me atormentaban, pero sobre mi pecho notaba una sensación de calor que en comparación resultaba deliciosa. Era como una pesadilla física, si es que uno puede usar tal expresión, pues un enorme peso sobre mi pecho me impedía respirar normalmente. Ese periodo de semiletargo pareció durar largo rato, y mientras transcurría, debí de dormir o delirar. Luego sentí una sensación de repugnancia, como en los primeros momentos de un mareo, y un imperioso deseo de liberarme de algo, aunque no sabía de qué. Me rodeaba un descomunal silencio, como si todo el mundo estuviese dormido o muerto, roto tan solo por el suave jadeo de algún animal cercano. Noté un cálido lametón en mi cuello, y entonces me llegó la conciencia de la terrible verdad, que me heló hasta los huesos e hizo que se congelara la sangre en mis venas. Había algún animal recostado sobre mí, y ahora lamía mi garganta. No me atreví a agitarme, pues algún instinto de prudencia me obligaba a seguir inmóvil, pero la bestia pareció darse cuenta de que se había producido algún cambio en mí, pues levantó la cabeza. Por entre mis pestañas, vi sobre mí los dos grandes ojos llameantes de un gigantesco lobo. Sus aguzados caninos brillaban en la abierta boca roja y pude notar su acre respiración sobre mi boca. Durante otro periodo de tiempo lo olvidé todo. Luego escuché un gruñido, seguido por un aullido y luego por otro y otro. Después, aparentemente muy a lo lejos, escuché varias voces humanas gritando al unísono. El lobo seguía aullando de una extraña manera. Cuando las voces se acercaron, el lobo aulló más fuerte y más rápidamente. Yo temía hacer cualquier sonido o movimiento, y de pronto, detrás de los árboles, surgió al trote una patrulla de jinetes llevando antorchas. El lobo se apartó de encima de mí y escapó por el cementerio. Vi cómo uno de los jinetes, soldado según parecía por sus gorras y sus largas capas militares, alzaba su carabina y apuntaba. Un compañero golpeó su brazo hacia arriba y escuché cómo la bala zumbaba sobre mi cabeza. Evidentemente, me había tomado por el lobo. Otro divisó al animal mientras se alejaba y se oyó un disparo. Luego, al galope, la patrulla avanzó, algunos hacia mí y otros siguiendo al lobo, mientras éste desaparecía por entre los nevados cipreses. Mientras se aproximaban, traté de moverme. No lo logré, aunque podía ver y oír todo lo que sucedía a mi alrededor. Dos o tres de los soldados saltaron de sus monturas y se arrodillaron a mi lado. Uno de ellos alzó mi cabeza y colocó su mano sobre mi corazón. «Buenas noticias, camaradas. Su corazón todavía late, Entonces vertieron algo de brandy entre mis labios. Me dio vigor y fui capaz de abrir del todo los ojos y mirar a mi alrededor. Los soldados se agruparon lanzando asustadas exclamaciones y las luces centellearon cuando los otros entraron amontonados en el cementerio, como posesos. Cuando los primeros llegaron hasta nosotros, los que me rodeaban preguntaron ansiosos. ¿Lo han encontrado? La respuesta fue apresurada. No, vámonos, pronto. Este no es un lugar para quedarse y menos en esta noche. Malditos seamos por aceptar el encargo, espetó uno de los hombres. Aunque nos hemos ganado los 1000 marcos. Mirad su garganta, exclamó un soldado situado junto a mí. ¿Lo veis? El lobo estaba echado encima de él, dándole calor. La piel no ha sido perforada, y lo cierto es que nunca lo habríamos hallado de no haber sido por los aullidos del lobo. Es extraño, pero no debemos perder más tiempo. Le llevaremos con nosotros, dijo el que parecía ser el oficial. Y abandonaremos este lugar maldito. Fui alzado por dos hombres hasta ser colocado en la silla de una de las monturas, y luego uno de ellos montó detrás de mí, sujetándome con un brazo para que no cayera. Después escuché la orden de avanzar y el grupo de jinetes cabalgó rápidamente en formación. Debí de quedarme dormido, pues lo siguiente que recuerdo es estar de pie, sostenido por un soldado a cada lado. Ya casi era de día, y hacia el norte se reflejaba una rojiza franja de luz solar, como un sendero de sangre sobre la nieve. El oficial estaba ordenando a sus hombres que no contaran nada de lo que habían visto, excepto que habían hallado a un extranjero, un inglés, protegido por un gran perro. Por supuesto, si contamos alguna otra cosa, se reirán de nosotros, aseguró el oficial, aunque todos sabemos que aquel animal no era precisamente un perro. Posteriormente fui trasladado hacia Múnich. Allí pude reencontrarme con Herr de Bruck, que me explicó que los soldados no habían salido a buscarme por casualidad, sino que habían recibido el encargo del boyardo del que yo era huésped. Incluso me mostró el telegrama que el noble transilvano había mandado transcribir. Tenga cuidado con mi huésped. Su seguridad me es preciosa. Si algo le ocurriera o lo echasen a faltar, no ahorre medios para hallarle y garantizar su seguridad. Es inglés y por consiguiente aventurero. A menudo hay peligro con la nieve, los lobos y la noche. No pierda un momento si teme que le haya ocurrido algo. Respaldaré su celo con mi fortuna. Firmado, Drácula. Mientras sostenía el telegrama en mi mano, la habitación pareció girar a mi alrededor. Y si el atento maître del hotel no me hubiera sostenido, creo que me hubiera desplomado. Había algo tan extraño en todo aquello, algo tan fuera de la corriente e imposible de imaginar, que me pareció ser, en alguna manera, un juguete manejado por enormes fuerzas. Y esta idea me paralizó. Ciertamente me hallaba bajo alguna clase de misteriosa protección. Desde un lejano país había llegado justo a tiempo un mensaje que me había arrancado del peligro de la congelación y de las mandíbulas de un lobo. Y de momento, esta primera entrega de este monográfico dividido en 3 volúmenes llega a su fin. Solo queda esperar que os aventuréis a seguir adelante. En teoría, todavía falta lo mejor. La órbita de Endor.